siempre te dije te quiero, nunca te amo. Y hoy lo hago en esta canción. Quiero que seas para mí como la primavera, que renueve todas mis ilusiones, mi forma de vivir y de pensar. Tu piel parece terciopelo cuando te acaricio. Quisiera yo tan solo descubrir tu forma de amar. Es que viví tanto tiempo en soledad. Mis versos y poesías no tenía quien dedicar. Pienso en aquellos días de lluvia donde el agua se mezclaba con mis lágrimas. Y ahora que encontré lo que buscaba, alegremente te entregaré todo mi ser. Caminemos, caminemos de la mano. Caminemos bajo este cielo estrellado. Caminemos, caminemos, toda la vida caminemos. Hoy soy muy feliz a tu lado. Es que viví tanto tiempo en soledad. Mis versos y poesías no tenía quien dedicar. Pienso en aquellos días de lluvia donde el agua se mezclaba con mis lágrimas. Y ahora que encontré lo que buscaba, alegremente te entregaré todo mi ser. Caminemos, caminemos de la mano. Caminemos bajo este cielo estrellado. Caminemos, caminemos, toda la vida caminemos. Hoy soy muy feliz a tu lado. Y ahora que encontré lo que buscaba, alegremente te entregaré todo mi ser.